su cuenta es @lopezobrador_bajo. Y bueno, también ahí si les queda tiempo, pues sigan a su servidora en @ariambeu. No hemos publicado mucho últimamente porque hemos andado en la friega de Morena, pero ya prometemos retomar las redes sociales, ¿no? Entonces, eso es el comentario. Invitarlos también a que se vengan al chat. Entran ustedes a La Nueva República, a la página de la radio, ya se la saben, www.lanuevarepublica.org, y ahí está el enlace para el chat. Ya están en el chat Mona Lisa, saludos a Mona Lisa, Demian, que hoy llegó temprano, Katy, AMLO and Trump, José Cruz y su servilleta. Y bueno, saludos a Gamer, que no hemos visto en el chat, pero nos dice que sí nos escuchan, que tiene problemas para entrar. Entonces, por ahí decían que desde que se juntaba con los de Morena en Coacalco estaba esclavizado. Pues no, le hemos reclamado el por qué no entra al chat, pero bueno, dice que tiene problemas para entrar a la página, pero que sí escucha el programa. Entonces, saludos para Gamer, saludos para su esposa, saludos para todos. Y saludos también a los compañeros que nos están escuchando y que no están en el chat, pero porfa manifiéstense. Ismael, ya que tuité que está escuchando Radio La Nueva República, al ratito viene el cóctel Molotov, entonces la programación de la radio está buena. Y bien, les platico lo siguiente. Hace unos días entró en vigor el horario de verano. Ven que desde hace mucho tiempo estamos cambiando de reloj de horario cada cierto tiempo. Se supone que todo esto se ha hecho pues para ahorrar energía, pues tenemos una hora más, entonces no tenemos los focos prendidos y esas cosas, ¿no? Yo quizá eso no lo discuto, a lo mejor sí, a lo mejor no, yo pienso que no, pero bueno. Pero yo lo que quiero preguntarles a ustedes es si el horario de verano les afecta físicamente, ¿no? En cuestión de sueño, en cuestión de fuerza física, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo dormirme, ¿no? Porque el cuerpo, pues, no entiende que hay horario de verano. O sea, el cuerpo tiene sus necesidades ya muy estipuladas, ¿no? Entonces, tú ves que en el reloj son las 11 de la noche, pero tu organismo te dice, no, son las 10, ¿no? Y aún no me da sueño. Entonces, muchos en la noche no podemos dormir, lo hemos estado platicando algunos compañeros. Muchos no nos podemos dormir, ¿no? Y en la mañana, pues obvio, tampoco nos podemos despertar porque, pues, dormimos un poco menos. Y mucha gente que yo conozco, les platico, anda en la misma. Hoy estaba buscando qué compartir en el programa y encontré un artículo que les quiero platicar, les quiero compartir para aligerar mi conciencia del por qué ando todavía como zombie, ¿no? Pero también porque la mayoría de nosotros no le damos importancia al sueño. Y si podemos dormir o no, pues es algo que la mayoría pues dejamos al aire, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo dormir. Habemos unas que ya nos hemos acostumbrado a dormirnos muy tarde, ¿no? Y entonces son las 11 de la noche, 1 de la mañana y seguimos ahí mirando pajaritos en el aire, ¿no? Pero eso es un problema del sueño. Entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, que por cierto, hoy la biblioteca de la UNAM cumple 60 años, felicidades, ¿no? Pues una biblioteca padrísima. Bueno, la UNAM, además de esa biblioteca padrísima y de los murales y todo eso, cuenta con una clínica de trastornos del sueño, y esto es lo que opinan, hablan del horario de verano, del cambio que sufren nuestros cuerpos, pero también de trastornos normales, que sí es importante, o no, bueno, no normales, de trastornos más comunes, que es importante que conozcamos, ¿no? Dice que el horario de verano sí agrava los trastornos del sueño, en especial a las personas con insomnio, pero en general el 45% de la población mundial presenta dificultades para conciliar el sueño o se despierta varias veces durante la noche. Y el horario de verano empeora su situación. Esto lo alertó Ulises Jiménez Correa, que es director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Las personas que padecen trastornos del sueño son a las que les resulta más complicado adaptarse al nuevo horario. Si alguien tiene una enfermedad de este tipo, le cuesta trabajo empezar a dormir y levantarse. Y esto se agrava durante el cambio de verano al que nunca se adapta uno. Esto lo enfatizó Jiménez Correa. Para la población en general no implica mayor problema. Esta medida puede generarle un poco de cansancio los primeros días, pero después de una semana ya se habrá adaptado. Sin embargo, para el paciente con insomnio, la hora que se adelanta suele ser el momento que aprovecha para tratar de recuperar un poco el tiempo que no pudo dormir al inicio de la noche. Primordialmente, por esta razón, sufre más por el cambio, y así señala el especialista. El problema se dimensiona si se considera que en el mundo 45% de la población presenta síntomas de insomnio, dificultad para conciliar el sueño o se despierta varias veces durante la noche o una sola, pero sin volver a dormir. Otro 7% tiene problema de insomnio crónico y un 5% más lo padece como efecto secundario. A la dependencia de pastillas para dormir están enganchadas 30%. Este mismo porcentaje del 30% en el género masculino ronca. Y hay algunos que roncan que no les platico cómo. Y el género femenino también, ¿eh? Y 10% sufre de apneas del sueño o pausas en la respiración. También alertó que hay niños que sufren este tipo de trastornos como sonambulismos, despertares confusos o terrores del sueño. Y en los adolescentes están más relacionados al uso de dispositivos electrónicos hasta altas horas de la noche. Y en los adultos mayores está vinculado a la presencia de otras enfermedades o la combinación de elementos. Para mejorar la calidad de sueño, se pueden llevar a cabo las siguientes estrategias. Ahí les va a ver si les funciona. Dormirse temprano. Tener horarios adecuados para comer y no cenar abundante. Esto es lo que agregan en la clínica del sueño. Hacer una actividad física por lo menos 3 veces a la semana, lo cual ayuda a las personas a mantenerse alertas durante el día y tener calidad de sueño, siempre y cuando el ejercicio se realice por la mañana o por la tarde. Hay algunos que llegan de trabajar a las 9 de la noche y a esa hora se quieren poner a correr, pues no van a dormir, ¿eh? De igual manera, sugirió evitar el uso de tabletas, videojuegos, computadoras y teléfonos celulares entre 30 y 60 minutos antes de irse a la cama, pues la estimulación luminosa es un indicador que ocupa el cerebro para determinar cuándo es de día. Fíjense, esto está interesante, ¿no? Luego todavía ya se va uno a dormir y ahí está con el teléfono o con la tableta viendo videos o viendo las redes, y entonces uno no sabe, al menos yo no sabía, que el cerebro, la luz del dispositivo, lo relaciona como que aún es de día y entonces pues no hay por qué dormir, ¿no? Bueno, lo recomendable, resaltó, es que 9 y los adultos mayores de 5 a 6. Quizá una hora de sueño por la noche no sea tan significativa como privarse de 3 o 4, pues la falta crónica de sueño nos puede llevar a tener una pérdida parcial del mismo y a largo plazo a provocar problemas de memoria.

Bueno, pues ya regresamos. Acabamos de escuchar a Miguel Bosé con Amante Bandido, una canción que ha sido de sus rolas más exitosas. Este tipo no es así como que muy santo de mi devoción, pero tiene algunas canciones chidas, ¿no? Entonces, bueno, saludos a Demian, que dice que al inicio del horario de verano, un médico le dijo que este cambio no afectaba al ser humano, que bastaban 3 días para acostumbrarse. No obstante, su gallo dice que él despierta a la misma hora, que eso del horario de verano es un invento del capitalismo. Pues sí, tiene toda la razón del mundo, pero bueno. Gloria AMLO, hola, saludos, qué bueno que ya llegó, que ya estamos, que ya está por acá, le extrañábamos. Y bueno, entonces, pues sí hay que darle importancia al sueño, platicábamos, ¿no? Y pues sí hay que ponerle atención. Y también hay que ponerle atención a las declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador sobre los Panama Papers, que han sido como la nota que está en boca de todo mundo, ¿no? Por la dimensión del asunto, pero también por los personajes que están implicados, ¿no? El presidente de Nacional de Morena, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que será puro cuento que Enrique Peña Nieto instruya al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, a crear la Oficina de Inteligencia Financiera y al fiscal Virgilio Andrade Martínez que investigue el escándalo internacional. Además, ¿quién está? ¿Qué personajes, no? Los mismos que decían que no había conflicto de interés sobre la Casa Blanca, ahora van a investigar esto, qué hueva. Bueno, donde están involucrados en los Panama Papers algunos mexicanos. Andrés Manuel, como saben, y aquí lo platicamos, andaba en Oaxaca, en Acatlán de Pérez Figueroa, y ahí destacó que esta información servirá para que la sociedad mexicana tome conciencia de que la única diferencia entre los partidos Revolucionario Institucional, el PRD y el PAN, es que unos son rateros y otros son ladrones. Y bueno, dice que los perredistas están ahora de alcahuetes de la mafia del poder. También estuvo en San Juan Bautista, Tuxtepec, donde comentó que el hijo de Miguel Ángel Yunes y Armando Hinojosa, quien tiene 100 millones de dólares, están en la lista de los mexicanos que tienen dinero en paraísos fiscales. Y que es una vergüenza que pase esto. Todos los días hay un escándalo tras escándalo que se destapa en el extranjero, porque la mafia del poder tiene mucho control de los medios de comunicación, y efectivamente no ha habido el escándalo, ¿no?, que debería de haber, ¿no? O sea, los medios de comunicación, que por lo general se dedican a cuchillar a alguien, ahorita como son de los suyos, pues están súper callados. Y bueno, respecto a las declaraciones que hizo en su contra, en contra del PEJE, de nuestras querencias, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, sobre el acuerdo firmado por Morena con el magisterio oaxaqueño. Andrés Manuel López Obrador dijo que Nuño da flojera cada vez que hay un escándalo de corrupción que involucra a Peña Nieto y a Carlos Salinas, lo mandan para atacarnos, y dijo que le llamó mucho la atención que antes desacreditaban al dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, que se llama Rubén Núñez, y ahora lo sacan a declarar en contra de Morena. Dice Andrés Manuel, como ya sabemos, que el problema no es Núñez, que el problema es la mafia del poder y sus medios, que en vez de informar con objetividad, manipulan. Y oigan, haciendo pausita sobre los medios, ¿alguien sabe si ya van a correr a Joaquín López Doriga? Porque dicen que le andan haciendo unos homenajes como si ya fuera a pasar a mejor vida. Ahí me platica si alguien sabe algo, que nos los comente. Y bueno, eso dijo Andrés Manuel sobre los medios. Por la tarde, Andrés Manuel estuvo en Loma Bonita y San Juan Bautista, Tuxtepec, en Oaxaca, donde denunció que el candidato del PAN, José Antonio Estefan García, está patrocinado por el gobernador Gabino Cue y los exgobernadores y el exgobernador Diodoro Carrasco, así como el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y sobre los Panama Papers aparece también. Eso es lo que comentó, que aparecen también por ahí ellos, ¿no? Y hoy en la mañana estaba viendo que, además de Lionel Messi, qué tragedia en mi vida, ¿no?, aparece también Mario Vargas Llosa, ¿no?, el premio Nobel, que siempre aparece como vocero de la ultraderecha, también aparece en este asunto de los Panama Papers. Y al respecto de los Panama Papers, y hay que tomar en cuenta, algo que está pasando en España y que puede pasar por acá. Resulta que los miembros de Podemos, ¿no?, están pidiendo que se investigue hoy en la mañana en el Congreso. Íñigo Errejón pidió que fuera el ministro de Finanzas a explicar qué estaba pasando. Y entonces, curiosamente, en este país europeo se reavivan las acusaciones en donde se decía que Podemos fue financiado por Venezuela y por el chavismo, ¿no? Para el sistema capitalista y para sus voceros, ha de ser una patada en el trasero que solo los suyos hayan aparecido, ¿no? Y por eso quizá, bueno, no por eso quizá, yo creo que por eso, ya le quitamos el quizá, no hacen tanta laraca, ¿no? Aquí, por ejemplo, Joaquín López Dóriga saca en Twitter que él no es títere, que por eso no informa, ¿no?, sobre ese asunto, que es un asunto de trascendencia, porque es un asunto que perjudica los ingresos, sí, los ingresos del Estado mexicano. Entonces, díganme si no es algo que nos afecta a todos. Pero bueno, están muy calladitos porque aparecen los suyos en esa lista, ¿no? Ya quisiera yo ver qué hubiera pasado si en esa lista, en lugar de Macri, o en lugar del primer ministro de Islandia, que por cierto ya renunció, hubiera aparecido Rafael Correa, o hubiera aparecido Evo Morales, o Andrés Manuel, ¿no? Estarían ahorita, bueno, imparables. Entonces, como ya saben que andan ahorita con el propósito de hacerle creer a la gente que todos los políticos son iguales, pues en España cada que preguntan que qué onda con este asunto y piden que aclare, les echan en cara que supuestamente ellos están financiados, los miembros de Podemos, por el chavismo, ¿no? Y ya saben que es el coco. Y hoy, de hecho, en la mañana, pues Íñigo Errejón les decía que ya el Tribunal Supremo había desechado esas denuncias 3-4 veces y demás. Pero seguramente, como no encuentran nada de nosotros, van a sacar algo similar, ¿no? Que AMLO lo financia a Venezuela, que Irán, ¿no?, o algo así. Entonces, hay que estar preparados también, que no nos sorprenda, y también, pues, para que no lo sorprendan, y terminando este bloque de Andrés Manuel, pues les paso la gira para que si están por ahí, pues no sean sorprendidos de que Andrés Manuel estuvo por allá en Oaxaca, y no vayan, y les de paso ayúdenos a difundir. La gira de Andrés Manuel para el día de hoy, miércoles 6 de abril, está en Oaxaca acompañando a nuestro compañero Salomón Jara, candidato a la gubernatura. A las 10:30 de la mañana, o sea, ya fue, estuvo en Ixtlán de Juárez. A la 1:45 va a estar en San Pedro y San Pablo Ayutla. A las 4:45 en Villa de Mitla. Y a las 6:15 en Tlacolula. Eso es el día de hoy. A la 1:45 en San Pedro y San Pablo Ayutla, a las 4:45 en Villa de Mitla y a las 6:15 en Tlacolula. Mañana jueves 7 de abril a las 10 de la mañana va a estar en Soledad Etla, a las 11:30 en San Jacinto, a la 1 de la tarde en Santa Cruz Amilpas y a las 4:15 en Santa Lucía. El viernes 8 de abril en Oaxaca, sigue en Oaxaca, a las 10:30 en Santa Gertrudis, a las 12 del día en Cimatlán, a la 1:30 en Villa Sachila, y a las 4:45 en Cuilapan, y a las 6:30 en Jojocotlán. Y el sábado 9 de abril termina la gira en Oaxaca, a las 10:30 está en Villa Detla, a la 1:45 en Teotitlán de Flores Magón, a las 5 en Chazumba y a las 7:15 en Huajuapan de León. Esta es la gira de Andrés Manuel para esta semana. Recuerden que está encabezando asambleas informativas y también está presentando a nuestros compañeros y compañeras que van a representar a Morena en las elecciones para la gubernatura, en este caso nuestro compañero Salomón Jara, ¿no? Estaba yo ahorita escuchando antes de que empezara el programa, porque lo empezamos un poquitín tarde, que había una entrevista con Cuitláhuac García, nuestro compañero candidato a gobernador en Veracruz. Entonces, también para que la busquen en la web de la radio, que es www.lanuevarepublica.org. Pues eso con Andrés Manuel, que como siempre anda recorriendo el territorio nacional, y como siempre visitando pueblo por pueblo, ¿no?, y casa por casa, que pues es algo que todos debemos hacer, por lo menos en este momento. Yo sé que algunos pues están como preocupados de que Morena se convierta en un partido electorero y esas cosas, pero pues tenemos que entender que estamos en una coyuntura que nos obliga a articularnos como una maquinaria electoral, ¿no? Que ya terminando la elección del 2018, ya con un poco más de sosiego, pues podremos ir a lo mejor fortaleciendo esa parte de movimiento. Pero ahorita urge generar la estructura organizativa que nos permita ganar en el 2017 aquí en el Estado de México la gubernatura y en el 2018, ahora sí, sentar a Andrés Manuel en la presidencia de la República y dar inicio a la fiesta de lo colectivo. Y bueno, esa fue la gira de Andrés Manuel. Les pedimos que nos ayuden a difundirla y que si tenemos amigos o familiares en los lugares donde va a estar el PG, pues a invitar. Y bueno, les comento también, es algo que no tenemos que dejar pasar, no debemos dejar que se muera, porque si nosotros la olvidamos, ¿no? El caso de Ayotzinapa ha tenido tanta importancia porque la misma sociedad se ha encargado de que así lo tenga. Si lo hubiéramos dejado morir, pues ya no tendríamos ni siquiera la posibilidad de exigir justicia. Y bueno, lo mismo está pasando y lo mismo puede pasar con la ley Atenco. ¿Se acuerdan que les platiqué el lunes que nuestros compañeros diputados del Estado de México iban a ir a presentar la opinión, a solicitar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dieran una explicación sobre la ley Atenco? Bueno, acudieron los cinco, el que faltó fue el coordinador de la bancada, Francisco Vázquez, ojalá y luego diga por qué no estuvo ahí. Además de los cinco compañeros diputados, estuvieron también ahí dirigentes estatales de Morena, estuvieron nuestros compañeros, nuestra compañera Beatriz, secretaria de Comunicación, nuestro compañero José Benítez, secretario de Jóvenes, nuestro compañero Armando Navarrete, secretario de Organización, nuestra compañera Edith González, secretaria de Mujeres, entre otros. Bueno, ellos estuvieron ese día ante la Comisión de Derechos Humanos, o sea, el lunes, del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para pedirle que se pronuncie sobre la llamada Ley Atenco, con la expectativa de que el organismo recomiende el cambio de varios artículos y que se vuelva a discutir en el Pleno. Los diputados fueron recibidos por el presidente de la Comisión, Baruch Delgado Carvajal, quien les ofreció hacer un pronunciamiento en los próximos 10 días. Los diputados de Morena que asistieron fueron Marco Antonio Ramírez Ramírez, Vladimir Hernández Villegas, Miriam Sánchez Montalvo, Abel Valle Castillo y Beatriz Medina Rangel. Les digo, solamente faltó el coordinador de la bancada, que supongo que ha de haber tenido algo muy importante que hacer. Y quienes personalmente le entregaron al presidente de la comisión un escrito en donde explican su inconformidad con la ley, a la cual consideran que respalda a los cuerpos policíacos para que cometan violaciones a los derechos humanos. Los diputados de Morena, como ya sabemos, y por eso decimos que no todos somos iguales, fueron los únicos que votaron en contra de esa ley y anunciaron un movimiento para revertirla. Manifestaron su confianza en que todas las acciones que se vienen realizando sirvan para modificar la legislación y plantear una ley que realmente regule el ejercicio de la fuerza pública y no sirva como pretexto para legalizar la represión. Y el presidente de la comisión comentó en conferencia de prensa que ellos no se han manifestado públicamente a favor o en contra de la ley. Sostuvo que el organismo no fue consultado antes de aprobarse, pero dijo que se está en tiempo y forma para emitir una declaración a la ley. En la reunión quedó la sensación de que habrá corrección a varios artículos de la ley, aun cuando habrá que esperar tanto la opinión de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional. Y también, esto es lo que está haciendo Morena, también hay otras agrupaciones como la Ley en Defensa de la Tierra de Atenco y otras más que ya están organizando algunas movilizaciones, ¿no? Decía, estaba yo leyendo en Proceso, en la web de Proceso, que Erubiel Ávila con la ley Atenco había tenido la habilidad de unir a todos, pero en contra de él para esa ley. Y bueno, antes de que se me pase, Ismael ya se manifestó aquí en Twitter diciendo que ya está escuchando La Nueva República. Y bueno, pues saludos para Ismael. Vamos a ver si hay algo más en el chat. Y si no, pues vamos a música. Bueno, por aquí AMLO y Trump contra Slim y con ese minúscula dice que muera la mediocridad patriota ciega. Pues bueno, está chido, ya leímos el comentario.

Dicen que hay una carta que está firmada por el mero mero, y queda claro que está relacionada con los grupos más fuertes de la industria farmacéutica, y que es medular en cuanto a la razón de la operación. Esto dice uno de los correos internos entre los despachos de servicios financieros de Mossack Fonseca, que es la empresa de abogados, ¿no?, donde se hicieron las transacciones para formar las empresas secretas o offshore, como les llaman, y que dieron origen a la investigación de los Panama Papers. Y con esto del mero mero se refieren a Pablo Escandón, que es el dueño de las distribuidoras de medicamentos más grandes de México. Este correo tiene fecha del 12 de septiembre de 2015 y se da cuando Mossack Fonseca ayudaba a crear una compleja estructura de compañías y un fideicomiso en Holanda y las Islas Vírgenes Británicas, con el propósito de esconder que detrás del supuesto nuevo competidor que compraría la distribuidora de medicinas Marsa, en realidad estaba una familia con más de 30 años en el mercado, Pablo Escandón y su esposa Marina Matarazzo. Distribuidora Marsan y Nadro habían sido competidoras en ese mercado durante años, pero en 2015 un supuesto grupo holandés llamado Moench Cooperative, algo así, yo digo que voy a tomar clases de alemán, entró en escena y compró a Marsan, que entonces era propiedad del grupo Genoma Lab. Abogados y ejecutivos de entidades financieras dieron la cara como accionistas de ese grupo holandés, que se presentó como un nuevo jugador en la distribución de medicinas. Pero nuevos documentos a los que tuvo acceso Aristegui Noticias, que es donde estoy tomando la nota, revelan que los 83 millones de dólares con los que el grupo holandés compró Marsan eran de Marina Matarazzo, la empresa de Pablo Escandón, dueño del gigante Nadro y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud, Funsalud. La venta de medicinas en México se puede calcular en cientos de millones de dólares, de acuerdo con registros públicos gubernamentales consultados para este reportaje. Su costo aumenta mes con mes por encima de la inflación general, y además no nada más aumenta mes por mes. Yo quiero pensar que una medicina X tiene que tener el mismo precio en la farmacia A que en la farmacia B. No quiero culpar porque no recuerdo en dónde es más barato, si en la farmacia San Pablo o en la farmacia del ahorro. Pero uno va a una farmacia y compra la medicina A en una de esas dos farmacias y cuesta X. Y va uno a la otra farmacia a comprar la misma medicina A y cuesta 200 o 300 pesos más. Bueno, si se suma el porcentaje del mercado que posee Nadro más la participación de Marsan adquirida con el financiamiento de los Escandón Matarazzo, esa familia tendría influencia hasta en el 37.5% de la distribución de medicamentos en México, según estimaciones que el propio Escandón ha dado sobre su empresa Nadro a la prensa. Quien planeó la estructura de negocios fueron despachos de abogados Boutique Infinitax en Holanda y Doporto Asociados. En México, el despacho mexicano lo dirige Luis Doporto, hijo de Héctor Doporto, coordinación de la representación patronal ante el Consejo Técnico del IMSS, y también es yerno de la empresaria Aurora Alcántara Rojas, heredera de una de las familias más poderosas del Estado de México y esposa del exgobernador de Oaxaca, José Murat. El nombre de Mariana Matarazzo había quedado oculto, de no ser por la más grande filtración de documentos de la historia, los Panama Papers. La información es del despacho de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con Aristegui Noticias y, en el caso de México, también Proceso y más de 100 medios de comunicación en todo el mundo. Desde que se aprobó la compra de Marsan en agosto de 2013, los medicamentos son 3.3% más caros. La gente ve cómo se encarecen los medicamentos más rápidamente que otros productos comunes, cuyos precios se mantuvieron por debajo de una inflación del 2.7%, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Nadro es la empresa que dirige Pablo Escandón y ha distribuido 11.020 productos en 20.000 farmacias y hospitales de México. Según información de ese corporativo difundida en su página web, tan solo en el sector público vendió 430 millones de pesos a Pemex y al Instituto Mexicano del Seguro Social en 2015, mientras que Marsam en ese mismo año vendió más de 2.100 millones de pesos al gobierno federal. Cuando la venta de Marsam ya estaba autorizada en septiembre de 2015, el gobierno federal anunció la compra consolidada de medicinas más grande del sexenio para abastecer al sector de salud, la Marina, el Ejército, Petróleos Mexicanos y a Estados de la República. De 48.000 millones de pesos, Marsam se llevó 250 millones de pesos, de acuerdo con datos de compras públicas. Y Nadro no ganó ni un solo contrato. El reto que tiene hoy el sistema es avanzar hacia el gran objetivo de largo plazo contenido en el concepto de universalidad de los servicios de salud, dijo el dueño de Nadro, Pablo Escandón, frente a Peña Nieto durante la 35 Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana para la Salud el 29 de marzo, días antes de la revelación de los Panama Papers. La operación de compra de Marsam fue aprobada por COFECE el 13 de agosto del 2015, como si se hubiera tratado de una transacción que permitía la entrada de un nuevo competidor en el sector farmacéutico. Pero la participación de la familia Escandón Matarazo nunca figuró en el archivo oficial. El resultado, la mitad de Marsam sería vendida a una cooperativa creada en Holanda llamada Munch Cooperative, cuyos accionistas públicos eran abogados y proveedores de servicios financieros. Luis Doporto, director del despacho de Doporto y Asociados en México, Carl Frey, quien dirigió el Swiss Bank en México, Patrick Guiz, de la administradora cartera Basilis, y Carlos Dorado, el director de Italbank. Pero de acuerdo con... Doporto y Asociados dijo a Aristegui Noticias que la señora Matarazo únicamente prestó el dinero, pero que no tiene ningún poder por decisión de la empresa, que bajo la nueva administración debería de competir contra la compañía de su esposo. Pero de acuerdo que en comunicaciones entre el despacho de Doporto y Mossack Fonseca en Panamá, la intervención de la señora Matarazo está oculta detrás de cinco capas, compuestas por compañías en Holanda y un préstamo entre particulares que provino de la empresa Conquest Ventures, registrada a nombre de Marina Matarazo en Holanda. Entonces, eso es también lo que plantea Mossack Fonseca, ¿no? Mossack Fonseca y, pues ya está aquí como, ¿cómo se puede decir? Pues resulta que no hay competencia, sino nada más se crean dos empresas que pertenecen a la misma familia, ¿no? Y pues que siguen ellos consumiendo medicinas y comprando las medicinas, distribuyendo medicinas y haciendo el sector más grande. Se pidió por parte de Aristegui Noticias a la COFECE una postura sobre la resolución y la presidenta de este organismo, Alejandro Palacios, ofreció una entrevista acompañada del secretario técnico Sergio López. Ahí confirmaron que Munch Cooperative nunca mencionó que el financiamiento vendría de Marina Matarazo y dijeron que no podían confirmar qué tanto sabían de la estructura creada por Doporto, Mossack Fonseca e Infitax, debido a que se trataban de datos personales, ¿no? Entonces, nadie sabe nada en este lugar, ¿no? Entonces, pues así están las cosas, por eso las medicinas son muchas más caras. La nota también dice que el 9 de septiembre del 2015, en las oficinas del despacho Mossack Fonseca en Panamá, el abogado Edison Teano dijo a su jefe que había encontrado la verdadera razón de la operación solicitada por Doporto y Asociados. En esta carta es que está el mero mero. Entró a la web y sale mucha data de él y rápidamente queda claro que está relacionado con uno de los grupos más fuertes de la industria farmacéutica. Así que el dato que les dieron ayer por parte de la empresa, que les dieron a Mossack un día antes, por parte de la empresa Infintax, consideró que es medular en cuanto a la razón de la operación y que se puede cobrar entre el 7 y 10% en este caso en particular, dice el correo electrónico. La carta a la que se refería el abogado Teano era del banco JP Morgan, dirigida al despacho holandés Infintax y fechada el 1 de septiembre del 2015. Estas son las cosas que hacen dentro del sector farmacéutico, mientras los mexicanos seguimos comprando las medicinas más caras, ¿no? Seguimos pues padeciendo esto, y el sector de distribución de medicinas pues están en manos de unos pocos, como ya vimos, y eso pues también hace que los medicamentos pues sean más caros, ¿no? Dicen que han aumentado el 3.3%, pero pues yo creo que ha sido más, o por lo menos se refleja más, y yo creo que cualquier persona que tenga que comprar un medicamento específico, durante mucho tiempo, pues pues sabe que las medicinas no han no han bajado de precio, y que tampoco han cumplido se han mantenido en el precio que dicen, sino que son cada vez más caras, ¿no? Y bueno, la evasión de impuestos de la que hace referencia Panama Papers, pues tiene incluso hasta en el Parque de las Artes, porque, por ejemplo, aquí plantea el mismo portal de Carmen Aristegui que Carlos Slim compró parte del Tesoro Cinematográfico de México en una operación manchada por evasión de impuestos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que sucede con esta situación. Dice también Bernie Sanders que qué bueno que se denunciaron estos temas, ¿no? Pero también entonces preguntarnos si no sabían todos ellos. Y bueno, también ya por terminar, y pueden ustedes ver videos de las megaprotestas en Islandia tras las revelaciones de los Panama Papers. Ahí están ahí está lo que sucedió en Holanda, que ya hasta el primer ministro renunció. Y bueno, eso es en relación a este asunto, que yo creo que durante mucho tiempo va a estar dando de qué hablar, porque al parecer todo el mundo está involucrado, no nada más en el sector económico, sino en el sector deportivo y cultural, con las correspondientes, con los perjuicios que ha ocasionado a la sociedad situaciones como estas, porque el tener una empresa en un paraíso fiscal donde no se gana, donde no se pagan impuestos, pero de donde sí se obtienen recursos, o sea, empresas como las distribuidoras de medicinas obtienen un chorro de lana en México, no pagan los impuestos porque su dinero está en paraísos fiscales. Entonces pues yo creo que perjudica a todos, y todos tenemos que estar informados al respecto. Bueno, cambiando de tema, resulta que viene ya la elección de la Asamblea Constituyente el 5 de junio, y se registraron 38 candidaturas independientes, eso dicen que son independientes, ¿no? Se recibió 38 solicitudes de registro de un total de 50 ciudadanas y ciudadanos que en un inicio manifestaron su intención para contender como diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Van a iniciar la captura de los datos de las y los 3.426.571 ciudadanos incluidos en las cédulas de respaldo. Y bueno, quienes sean avalados podrán iniciar campaña del 18 de abril al 1 de junio de cara a la jornada electoral. Si ustedes quieren saber qué registros tuvieron los registros, pues tenían que estar, entre otros, acompañados, ¿no?, de firmas de su candidatura de 73.792 ciudadanos de la entidad, o sea, más o menos es como el 1% de la lista nominal. Ahora, yo me pregunto, con estos requisitos que les ponen, ¿no?, que son muy complicados, ¿qué ciudadano común y corriente puede ser candidato independiente? O sea, ¿quién tiene la posibilidad, ¿no?, de armar una estructura para en tan poco tiempo recabar las firmas? Pues es obvio que alguien que por lo menos tenga mucha lana, o esté apoyado por alguien que quiera vislumbrar, que quiera a través de la figura del candidato independiente, que por la misma naturaleza es muy atractiva, quiera quitarle votos a algún partido político de verdadera oposición o por otros, ¿no? Bueno, hay 13 mujeres en estas 38 candidaturas y 37 hombres. Y quienes entregaron su solicitud de registro, entre otros, voy a ver si aquí por aquí aparece alguien, que sean pues un poquito más conocidos para que los ubiquemos, pero pues creo que no hay nadie. Ahí van. Alejandro de Santiago Palomares, él es uno, por bloque, otro bloque, Alejandro Uruchurto Chavarín, Umaya. También son Jonathan Jiménez Mendoza, Luis Armando González Plasencia, y bueno, ya por aquí también aparece Marco Antonio Ignacio Rascón Córdoba, ese era el que se ponía la careta de cerdo, me parece. Y y también está por aquí Ricardo Pascoe Pierce, o Pierce, no sé. Ellos son parte de los que han entregado sus solicitudes para las candidaturas independientes. Ya comentábamos aquí la lista de Morena, ¿no? Y bueno, Demian comenta en relación a lo de las medicinas que los políticos neoporfiristas consideran el lujo, un lujo enfermarse, y es un gran negocio mundial la industria farmacéutica. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el secretario de salud en el gobierno de Fox? Bueno, él publicó en la jornada, en la jornada aparece la nota donde dice que pues qué importaba que los que las medicinas subieran si los pobres no compraban, o sea, daba como igual, ¿no? Igual si iban, no iban a comprar medicinas. Así con ese descaro. Y otra que también vive en el descaro, la verdad es que vivimos como en un país muy bueno, no sé cómo llamarlo, porque cuando uno ve notas como esas, por ejemplo, Carmen Salinas dice vuelvan a votar, pero lo escribe con B de burro, ¿no? Por esos delegados, y con eso pues salió Troya en Twitter, porque escribió votar con B para referirse al sufragio, ¿no? Y pues obviamente dice que generó pues problemas en redes. Carmen Salinas es actual diputada plurinominal del PRI. Ay, hasta, bueno, no sé, o sea, diputada plurinominal, está cabrón. Fue criticada por la tarde del martes en Twitter tras redactar un post con un error ortográfico. En el tuit la actriz, bueno, es actriz, ahorita me entero, usó la palabra votar con B en lugar de votar con V al referirse al sufragio de los funcionarios, al sufragio. El Twitter dice así: ¿qué hacen los delegados? La ciudad está llena de baches, de basura, las jardineras y árboles secos, vuelvan a votar con B por ellos. Eso fue el 5 de abril del 16. Un usuario obvio le evidenció al escribirle que la palabra se escribe con V y no con B, y la priista intentó enmendar su error al responder con ese tuit. Sí, pero para mí son unas pelotas que lo único que han hecho es jugar con el pueblo, por eso hay que votarlos, nada hace. Sin embargo, los usuarios se volcaron en burlas contra ella. Algunos tuits fueron: Carmen Salinas, por ti nadie votó, porque ni escribir sabes. Gracias al cártel del PRI nacional vives a nuestras costillas. Y luego era otro, de Antonio Tarango, que dice: le pasamos los datos de Linea, le urgen o ya mínimo inscribirse a la nocturna. Y luego dice, ¿cómo saber qué es, cómo vas a ver cómo se escribe si nadie tuvo que votar por ella? Priistas siendo priistas. Esto fue lo del tuit de Carmen Salinas, que bueno, probablemente sea como una nota que no tenga ninguna relevancia, más cuando sí creo yo que la debe tener, porque forma parte de los faraoncitos acomplejados que nos gobiernan y que tienen la idea de que la gente en el país pues estamos medio tontines y no nos damos cuenta de nada y pretenden seguirnos manipulando. Eso es lo de Carmen Salinas, y bueno, vamos a terminar el programa, ya casi se termina, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de esto, con la lectura del libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, y el subcapítulo de hoy es El Baúl Apolillado de las Ideologías. Igual vamos a leer una parte, le seguimos el lunes porque está un poquito largo. Dice así: cuando regresé de Alemania, dice Juan Carlos Monedero, di clases de historia contemporánea en una elitista universidad privada del norte de Madrid. A los estudiantes les parecía exótico porque no usaba corbata, y a la dirección le parecía exótico porque era doctor en ciencias políticas. Para completar un salario de miseria, daba clases en otras dos universidades. En una explicaba teoría del Estado, en otra teoría de la representación. Llegar de un campus a otro era un infierno, y apenas podía hacerlo con un muy modesto ciclomotor. Un día de los primeros, un estudiante de la universidad pudiente me dijo en un semáforo mientras sacaba la cabeza amarilla: profe, una sola rueda de mi coche cuesta más que su moto. Yo me quedé pensando, a ver cómo les cuento a estos qué es la democracia. No es nada sencillo ubicarnos ideológicamente. Durante la transición española, en un chiste, un franquista, un tipo del antiguo régimen, le preguntaba a otro, ¿y usted qué ideas políticas va a tener en el pasado? Las ideologías son grandes mapas para navegar en aguas confusas, pero parece que los continentes se han movido, que algunas islas se han hundido bajo las aguas, que otras han emergido. Hay preguntas de muy difícil respuesta. ¿Cómo es posible que una monja vaticana que hace de la moral su ejercicio de vida pueda votar por un personaje como Silvio Berlusconi, señalado por su incapacidad para marcar grandes distancias personales con proxenetas, mafiosos, traficantes y extorsionadores? ¿Cuáles son las razones que hacen que un campesino humilde del Valle de Cauca, Colombia, vote arrobado por un presidente vinculado a los paramilitares y al narcotráfico, dando su apoyo a un modelo de sociedad donde necesariamente el campesino y los suyos deberán seguir sufriendo las desigualdades y con mucha probabilidad será desplazado? ¿Cómo se explica que con la crisis actual del capitalismo, la más grave desde el crack del 29, en vez de crecer las expectativas revolucionarias, se verifica el aumento en los parlamentos de posiciones fascistas? ¿Por qué los votantes y militantes de la derecha son más amables y comprensivos con la corrupción y las mentiras de sus dirigentes y gobernantes que la izquierda? ¿Cómo es posible que la mitad de la población de un país sumida en la pobreza se haga invisible para el resto? ¿Cómo es posible que, siendo la nación algo superior a cualquier otra cuestión, los que hacen de la patria su principal discurso odien a todos los connacionales que no piensan como ellos, poniendo al nacionalismo por encima de la nación? ¿Por qué las cosas que son preferidas para la vida individual, como la amistad, el amor, la confianza, el respeto, la empatía, se rechazan como válidas para ordenar la vida colectiva? Podríamos ensayar una maniobra de la distracción y recurrir de nuevo a Groucho Marx. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Cuando caer en la escala social es algo probable, distanciarse de los fracasados es una opción. Otra, organizarse. Odiar siempre es más sencillo. Hemos visto que siendo nuestra única certeza la muerte, de ese destino salen dos grandes respuestas. Una guiada por el miedo, la otra por la confianza en el futuro. El miedo es inmediato y absolutiza el presente. Pone en alerta los mecanismos de supervivencia y activa las defensas. La esperanza, por el contrario, tiene como objetivo el futuro. Es una construcción intelectual, no un estímulo. Un proceso que precisa alguna forma de diálogo y sin algún tipo de otredad no hay diálogo. La derecha siempre ha apelado al miedo, la izquierda a la esperanza. Parece que todas las ideologías han caído en un viejo baúl apolillado. Los intentos de seguir diferenciando entre derecha e izquierda son viajes que precisan pocas alforjas, sobre todo porque los partidos socialdemócratas que se decían de izquierda asumieron hacer políticas propias de la derecha. Ahí tenemos al PRD. También porque la derecha empezó a decir que eran liberales y porque los comunistas empezaron a decir que ellos eran los verdaderos socialistas. Fue entonces cuando los de centro empezaron a decir que eran de centro izquierda o de centro derecha, lo que llevó a otros que otros dijeran que eran de centro centro, y así en una espiral inagotable. Solo los anarquistas parecen seguir en su sitio. No es extraño que todo lo novedoso en la política tenga tintes libertarios. En uno de los intentos más fructíferos de clarificar ese continuo, el viejo filósofo político italiano Norberto Bobbio, regrésenme mi diccionario, dijo que la izquierda seguía apuntando más a la igualdad de clase, género y raza, mientras que la derecha parecía más inclinada a la libertad, sobre todo a la libertad negativa, que el Estado no interfiera, que regule lo mínimo, que deje a cada cual tomar sus decisiones. Sabemos que en nombre del liberalismo, los defensores de la libertad negativa apuestan porque todo mundo tenga derecho a dormir, si quiere debajo de un puente o a tener tres jaguars en su garaje. Este argumento tendría algo más de fuerza si no fueran siempre los mismos los que tienen los jaguars en el garaje y siempre los mismos a los que les toca sufrir toda suerte de calamidades. Izquierda, derecha, centro, son categorías en la frontera de su validez pasada. Ya la primera década del siglo XXI, sin embargo, vale la pena darles un pequeño repaso por tres razones. Una, porque puede que no valgan, pero que las que las sustituyan van a seguir bebiendo sus fuentes. En segundo lugar, porque conviene aproximarse a la derecha y a la izquierda por lo que hacen, y no solo por su discurso. El socialismo ha mantenido una lucha imposible cada vez que no ha diferenciado entre la teoría liberal, llena de promesas atractivas, y la página libera, y la práctica liberal, inclemente, ya desde la Revolución Francesa, con un pueblo al que veía como chusma, igual cuando no sabe diferenciar entre el liberalismo comprometido con limitar cualquier poder político y el neoliberalismo, que no duda en usar con fuerza el poder político para construir una sociedad de mercado, basada en la competencia, en la bandera donde ondea libertad, igualdad y fraternidad, caben todas y todos. En los presupuestos, las leyes, los beneficios y las plazas ya no es tan cierto. En tercer lugar, porque estar de un lado u otro de ese eje ha dado sentido a mucha gente durante mucho tiempo. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Este lo terminamos el lunes. Ah, no, ya queda muy poquito, yo lo vi más largo. Terminemos. Ha dado sentido a mucha gente durante mucho tiempo. Definiciones construidas al hilo de momentos históricos, pugnando hoy en un momento de bifurcación histórica. Una melodía reconocible y al tiempo una melodía que se marcha y se nos queda en la punta de la letra. Entonces, bueno, hasta aquí con Juan Carlos Monedero y las derechas y las izquierdas en el curso urgente de política para gente decente. Y hasta aquí también con este programa, recordándoles que nos escuchamos el lunes y también reiterándoles la invitación de que se afilien a Morena, de que formen su comité de base y de que nos ayuden a transformar a México por la vía pacífica y democrática. Pues yo soy Maru, les agradezco a todos los que nos escucharon, les mando un saludo, un abrazo y nos oímos el lunes a las 11 de la mañana. Un abrazo y bye bye. Sigue escuchando En Tránsito con Maru. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Para el amor hay cosas mucho más urgentes, pensó. Justo estaba por cambiar de dirección cuando a lo lejos escuchaba su voz y así se decidió buscarlo y por instinto lo encontró. Cuando lo vio bajó la guardia y se debilitó. La puerta se le abrió, se le paró el reloj, se le apagó la luz y entró como ladrón. La cama revolvió, buscando un corazón, y lo encontró mientras le hurgaba el pantalón. Este día se terminó. Justo iba a casa después de la función.